A continuación presentamos Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables amigos del tango. Dando a conocer la nueva generación del tango, los músicos jóvenes que proyectan el tango en el futuro. Hoy vamos a conocer al reciente CD de un joven trío, Trío Boero Gallardo Gómez. Es la primera producción discográfica de este trío argentino que titularon Tangolía. Comencemos con tangos tradicionales para apreciar la intención musical de estos jóvenes. Primeramente del bandoneonista Pedro Laurens Amurado. Boero Trío está liderado por el bandoneonista Ramiro Boero. A los 16 años, él estudia guitarra en el Conservatorio de Música Popular de Avellaneda. Ya a los 19 años, se pasa al estudio del bandoneón con el maestro Néstor Marconi, ingresando a la Escuela de Tango Emilio Balcarce, institución, como recordamos, dedicada a enseñar a los músicos ya formados en la música los diferentes estilos de tango y estilos de las diferentes orquestas en los años. Boero sabe ya de viajes al extranjero, integrando orquestas como Tango Vía, Color Tango y el Sexteto Mayor, el año 2008-2009. En la actualidad estudia armonía y contrapunto, orquestación y composición con el maestro Dante Montes. Otro aporte personal del trío a otro tango del pasado. El título es también de la autoría del bandoneonista Pedro Laurens Berretín. En el piano encontramos otro joven valor de la música, Pablo Gallardo. También Gallardo es discípulo de la Escuela de Música de Avellaneda. ha tenido formación de tango con los maestros Rodolfo Mederos, Hernán Pozzetti, Beba Pugliese, luego Nicolás Ledesma. Estudió contrapunto y armonía con Lito Valle. Ha sido designado para actuar en las principales tanguerías de Buenos Aires, trabajando en orquestas como la de Emilio Balcarce y la Ernesto Baffa, a partir del 2008 con Trío Boero. Ahora un tango de Eduardo Arolas en el tratamiento camarístico de este trío, La Cachila. La Cachila corresponde al nombre que le puso Arolas a su primer auto adquirido en Buenos Aires. Arolas, para los estudios del ritmo, es un caso irrepetible. Siendo profano de la escritura musical, comenzó a escribir los mejores tangos de una estructura musical completa. Mejor lo hará cuando ya adquiere los conocimientos del pentagrama. Sus obras se repiten hasta el día de hoy, desde que fueron creadas allá en los albores del tango. Y sobre lo mismo conversamos con el desaparecido bandoneonista argentino Gabriel Clausi, que trabajó muchos años con Arola. Me decía, de repente durante una presentación nos decía a los músicos, muchachos, se me ocurrió un tango. Los músicos le decían, ¿cómo los vamos a tocar si aún no lo conocemos? No importa, decía Arola, síganme a lo que voy tocando en el bandoneón. Único en la historia del tango. Oigamos ahora una suerte de suite escrita por Boero en tres partes, en homenaje a señeras figuras del barrio de Boedo, entre ellos Quinquela. Naturalmente, Quinquela está referido al gran pintor boquense Benito Quinquela Martín. De repartidor de carbón en el Riachuelo, se convertirá en un consagrado pintor. Muchas de sus obras se guardan en los más afamados museos del mundo, responsable de darle color característico al caserío de la calle Caminito en Buenos Aires. Bueno, el otro integrante del trío es el contrabajista Manuel Popo Gómez, con iguales estudios que sus compañeros y requerido por casi todos los conjuntos de tango jóvenes del momento en Buenos Aires. Ahora un tango del pianista Osvaldo Tarantino, del Bajo Fondo. Vamos a despedir a este trío argentino que hemos conocido hoy día, Boero, Gallardo, Gómez, con un tango creación del bandoneonista Boero, para el lucimiento del contrabajo de Manuel Gómez. El contrabajista tiene el apodo entre sus amigos de Popo, y Boero, en lugar de titular su tango Contrabajeando o Contrabajísimo, títulos que además ya existen, simplemente lo tituló Contra Popeando.